importa lo que digas, no importa. Voy a informarte de todas maneras, se nota lo que sientes, se nota. Voy a quererte de todas formas. Se nota en tus ojos, se nota. Te pueden las ganas y el deseo te mata. ¿Qué importa lo que piense la gente? ¿Qué importa si les duele? Se nota que me quieres. ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa dónde duermes? ¿Qué importa lo que piense la gente? ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa si me hieren? ¿Qué importa lo que hagan? ¿Qué importa si les duele? Se nota. ¿Qué importa? Dime, amor. Voy a quererte de todas formas. Y se nota lo que sientes, se nota. Tiempo de quererte, corazón. Por eso, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que piense la gente? ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa si les duele? ¿Qué importa si me hieren? Se nota que me quieres. ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa lo que hagan? ¿Qué importa si les duele? ¿Qué importa lo que digan? Se nota lo que sientes, se nota. Vida mía, ¿qué importa? Voy a quererte de todas formas.